Dulces Sueños de Rita Indiana y Los Misterios. Para despertarnos la mañana de hoy. ¿Tú me escuchas bien? Muy buenos días, usuarias. Muy buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidos a la Brújula del Sur. Hoy viernes 25 de octubre del año 2013. Bájale un pelito a la cortina ahí. Ahí vamos, ahí vamos. Estamos estrenando consola. Recuerden que ayer tuvimos una serie de dificultades con el audio y hoy estamos estrenando una consola, así que estamos ajustando los detalles. Un montón de gente se activó con Rita Indiana de los Misterios, tema que usamos para comenzar el programa de hoy. Dice Yulibella 12, se oye un poco mal la radio. Bueno, Yulibella, estamos tratando de ajustar todos los detalles para que ustedes puedan acompañarnos de la mejor manera. Reciban el saludo, como cada mañana, del equipo humano, las trabajadoras, los trabajadores, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, también de su titular Fidel Barbarito. Reciban el saludo de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo que se encarga de coordinar esta emisora, que ellos son Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luyino y Gustavo. Luis Erloyo está al control técnico de la emisora a esta hora. Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro conversa con ustedes de este lado del micrófono. Los puntos de encuentro, usted lo conoce, en Twitter somos @albaciudad. Nuestro sitio en internet es www.albaciudad.org. Y si usted nos quiere mandar algún mensaje de texto, nosotros esta mañana le ponemos a disposición el 0416-921-0113. 0416-921-0113 para que usted pueda comunicarse con nosotros, mandarnos algún mensajito de texto, pueda enviarnos algún comentario, sugerencia. Muchas de las personas que tienen mi cuenta en Twitter también se comunican por ahí. Les agradezco que nos acompañen, reboten los mensajitos. Por ejemplo, @CRJBSCH. Dice, la mejor manera de comenzar un viernes con Rita Indiana y Los Misterios. Y así como Yuli Bella. Y ya se conectó por ahí Marcos Salgado en su Twitter. @MarcosPisoSalgado. También está por ahí, vamos a ver si aparece ahora más tarde. Son las 8 de la mañana, 9 minutos. Dicho todo esto, les damos la bienvenida. Buscando las coordenadas. ¿Sabe usted lo que es la doctrina Parot? ¿No lo sabe? Si no lo sabe, acompáñenos que hoy le vamos a contar de qué se trata esto. Tiene que ver con el Reino de España y la más reciente declaración que ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y le vamos a contar de la doctrina Parot. Vamos a revisar algunos otros temas. Y por supuesto, la segunda media hora de este viernes se la vamos a dedicar a nuestro acostumbrado compilado musical, nuestra coordenada musical, para que usted comience la mañana del viernes bailando, con buena música, con buen ánimo, con música de conciencia, con música que le mueva no solo el cuerpo, sino también la mente. Son las 8 de la mañana, 10 minutos, vamos. Y los deseos salgan, estado de sitio del cuerpo y el alma. Y los que callan griten, con voces que asustan, con brotes de rabia. Que los que temen bailen, con risas de niño, con boca y tambor. Esquivando amenazas, tremendo ladrido de los perros de Dios. No, no. Que los pesados vuelen con alas de cóndor, con sueños sin ley. Y los castrados penetren, que lleguen, acaben y no se lamenten. Explorando esta nada, dolor en memoria trae remedio. Que los vencidos resistan, no hay droga mejor para despertar. Tengo un pedo salvador, nacido en la tribu Alveja, con leopardo corazón, espíritu en esta tierra. Tengo un pedo salvador, nacido en la tribu Alveja, con leopardo corazón. que los poetas maten por única vez, disparen las letras que no sean las víctimas, que pelan a un niño que no murió, que los poetas mientan. Total, ¿para qué sirve esta verdad? Se cerrará esta selva cuando el espíritu empieza a gobernarse. Buscamos las coordenadas. Europa. 8 de la mañana, 15 minutos. Las últimas acusaciones de que espías estadounidenses han interceptado el teléfono móvil de la canciller alemana Angela Merkel y la recopilación de datos de 70 millones de llamadas de ciudadanos franceses han cambiado drásticamente el discurso de los líderes de la Unión Europea, que se reunieron el jueves en Bruselas, para tratar esta cuestión. Una misión del Parlamento Europeo partirá el próximo lunes rumbo a Washington con el objetivo de recoger información sobre el espionaje llevado a cabo por la Agencia Nacional de Seguridad a los ciudadanos europeos. La comisión estará compuesta por 9 eurodiputados de la Comisión de Libertades Civiles y tiene como objetivo aclarar las informaciones publicadas por la prensa europea en cuanto al espionaje a autoridades de este bloque. Más de Europa, la muerte de más de 400 inmigrantes africanos en las costas italianas ha traído fuertes críticas de la comunidad internacional contra las políticas europeas de inmigración. La alcaldesa de Lampedusa, la pequeña isla italiana que es el primer punto de contacto para decenas de miles de migrantes que viajan desde África, instó el jueves a los líderes europeos reunidos en Bruselas a reformar la ley en materia de inmigración. La política de asilo en la Unión Europea debe cambiar. Si Lampedusa puede ser útil para comprender esto, estará orgullosa, declaró Wisi Nicolini en la primera jornada del Consejo Europeo que se está desarrollando en Bruselas. Si una nueva política europea sobre el derecho a asilo e inmigración, no solo los migrantes, sino Europa, sino los migrantes, corrijo, que no son los migrantes, sino toda Europa la que va a naufragar en Lampedusa, agregó la alcaldesa. Según organizaciones de caridad, al menos 17.000 personas han muerto intentando cruzar el mar Mediterráneo en embarcaciones inseguras. Pasamos ahora a territorio del Reino de España. Les quiero contar lo siguiente. El gobierno vasco, a través de su portavoz Josu Erkoreka, reconoció la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de revocar la llamada doctrina Parot. Doctrina esta que permitió a las autoridades españolas alargar la estancia en prisión de decenas de presos. La Gran Sala de la Corte Internacional, con sede en Estrasburgo, en Francia, dio la razón a la militante del grupo armado vasco ETA, Inés del Río, quien está entre rejas desde el año 1989 y condenada a más de 3.000 años de cárcel por varios atentados con víctimas mortales. De esa manera, 15 de los 17 magistrados de la citada Sala Europea impugnaron la apelación planteada hace un año por la administración conservadora de Mariano Rajoy contra la sentencia que dictó una de sus secciones en julio del año pasado. En julio de 2012, el Tribunal de Estrasburgo exigió a España poner en libertad a Inés del Río e indemnizarla con 30.000 euros por daños morales. Con este dictamen, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ratificó su condena a Madrid por violar con esa jurisprudencia el artículo 5 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que habla del derecho a la libertad y la igualdad. Pero ¿sabe usted lo que es la doctrina Parot? De inmediato le vamos a contar. Coordenada telefónica. Bien, en la línea telefónica se encuentra Santiago Donaire. Es comunicador, es militante social español y con él vamos a hablar de inmediato. Buenos días, Santiago. Buenos días, Neto. Un gusto de saludarte. Santiago, yo quisiera que de manera breve comenzaras explicándonos a qué llaman en España la doctrina Parot. Bueno, mira, muy sencillo. Parot era un militante de ETA que solicitó unos beneficios penitenciarios y el gobierno hizo una interpretación del Código Penal donde digamos que su beneficio penitenciario, en vez de como forma de castigo, en vez de aplicárselo a los 30 años máximo, que es lo que te exige el Código Penal, que una persona, cualquier persona, sea preso de ETA o cualquier tipo de delito que haya cometido, esté dentro de la cárcel. ¿Qué es lo que hizo el gobierno con la doctrina Parot? Lo que hace es que los beneficios penitenciarios, en vez de aplicarse a esos 30 años máximos, se le aplica al total de la condena. Es decir, si por ejemplo una persona ha cometido 30 homicidios, pues a lo mejor toda la acumulación de la pena pues se suman a 3.000 años, por ejemplo. Entonces esos beneficios penitenciarios, en vez de aplicarse a esos 30 años máximos, se aplican a esos 3.000 años. Por lo tanto, se le reducen 40 años, digamos, de esos 3.000 años. Es decir, nunca cumple el preso esos beneficios penitenciarios. Eso sobre todo se aplicó a unos 75 presos de ETA, más o menos, y algunos, digamos, criminales, así como muy mediáticos, como violadores, etcétera, etcétera. Pero sobre todo fue una decisión política que hizo el gobierno, ¿no? Y de eso se trata la doctrina Parot. Y eso es lo que está haciendo ahora que, bueno, el gobierno se haya posicionado junto con las asociaciones de víctimas del terrorismo diciendo que, bueno, que no tienen, o sea, no tienen más remedio que aplicar, digamos, la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, pero ellos se han posicionado completamente en contra porque, bueno, fue al final ellos lo que hicieron esa interpretación, ¿no? Sí. Santiago, esta medida que ha tomado el Tribunal Europeo ordena la liberación de Inés del Río, que ha sido mencionada frecuentemente por los medios, pero también, digamos, aunque no la mencione directamente, va a beneficiar a otros miembros del grupo ETA, que también se encuentran en prisión, a los cuales se le aplica el mismo procedimiento de la doctrina Parot. Sí, es más, acabo de leer en las noticias españolas que acaba de salir otro preso que había sido también condenado para 30 años, bueno, una pena total de 300 años, pero como el Código Penal no permite estar más de 30 años, ha cumplido ya 18 años con los beneficios penitenciarios, ya saldría en libertad. Aún así, la Audiencia Nacional, que es el tribunal, digamos, encargado de delitos de terrorismo en España, está viendo que tiene que hacer escalonada esa salida porque el gobierno le está presionando bastante. Pero sí, se supone que los 57, entre 57 y 70 de ETA que se van a beneficiar de la sentencia de Estrasburgo en los próximos 2, 3, 4 meses, de aquí a Navidad, digamos, podrían salir en libertad, vamos, que es como les corresponde. Santiago, pero además digamos, han condenado al gobierno a pagarle en moneda daños morales, porque entendemos que una sentencia anterior el gobierno de España se había negado a acatarla y ahora tiene que hacer reparaciones por esta medida tomada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sí, con eso también ha habido bastante polémica porque el abogado de Inés del Río, dentro de exigir la libertad de la presa de ETA, también la indemnización, que en total fueron como unos 30.000 euros. El gobierno ahora lo que está exigiendo por parte de la Fiscalía es que esos 30.000 euros efectivamente lo va a dar el gobierno, pero está obligando, digamos, a que esos 30.000 euros vayan destinados directamente a las víctimas de ETA. Por lo tanto, vuelve a ser una reinterpretación de una sentencia. Y bueno, no sabemos cómo quedará eso, pero eso es la única posición oficial que ha dicho el gobierno, que esos 30.000 euros de indemnización tienen que ir para las víctimas de ETA, cuando las víctimas de ETA ya están recogidos en un plan, digamos, de pensiones y reciben una pensión vitalicia. Sí. Lo cierto es que el debate en los medios y el discurso mediático siempre es terrible, mientras, digamos, la prensa transnacional llama a los militantes de ETA como terroristas que van a salir en libertad, entonces empiezan a asustar a los usuarios de esos medios, porque bueno, pues según el fallo del Tribunal Europeo y estos medios, entonces estarían liberando un montón de terroristas en vez de reconocer su militancia política. Son delitos políticos cometidos en el marco de una lucha política. Santiago, ¿cómo has percibido la opinión pública de tu país a raíz de la publicación de esta sentencia y la liberación de Inés del Río, que nació en estos días la más emblemática mencionada por los medios? Bueno, sin duda yo creo que constata que tanto la clase política como una gran mayoría de la sociedad, a mi modo de ver, no está preparada todavía para dar un paso hacia la negociación, hacia la paz. Yo creo que se sigue viendo la justicia, más allá de la independencia de poderes, creo que se sigue viendo la justicia hacia los presos y los militantes de ETA. Creo que lo sigue viendo desde una forma de venganza, digamos, de una forma de venganza estatal contra esa militancia que tuvieron esa gente. Hay un dato objetivo que, sea un militante de ETA o no, según el Código Penal, esa gente debería estar en la calle ya desde hace mucho tiempo. Pero bueno, yo creo que luego también el análisis es que creo que tanto el gobierno como una gran parte de la sociedad le falta todavía mucho para asimilar que esto ha sido un conflicto, que ha sido un conflicto político de dos partes y que ahora se está intentando pretender poner una solución política y cesar, digamos, de la lucha armada, y yo creo que la gente no está todavía preparada, y sobre todo el gobierno, que no está dando ningún paso a favor para que eso se lleve a cabo, ¿no? Sí, y esto ocurre además, Santiago, en momentos en que está más latente la crisis económica de España. ¿Cómo se presenta esto? Porque vendría siendo un revés para las políticas del actual gobierno español, que intentó incluso impugnar la medida hace un año. Leíamos en las noticias que el gobierno de Rajoy intentó que no saliera esta sentencia del Tribunal Europeo y fue rechazada por casi la totalidad de los magistrados. Bueno, yo creo que, por un lado, el tema del terrorismo siempre ha sido, antes de la crisis, siempre ha sido una buena excusa, un buen bote de humo para distraer, digamos, los problemas importantes que le afectan directamente al país, y ahora muchísimo más, ¿no? O sea, ellos están viendo un poco el que el tema del terrorismo ya no esté tan presente, lo están notando mucho, porque siempre ha sido una buena forma de desviar el tema completamente, ¿no? Y bueno, yo creo que en clave interna el gobierno, para mí, ha sido un completo palo que ha recibido este régimen que tenemos ahora, de neoliberal, de recortes. Creo que ha sido un gran palo, porque se suma esta sentencia a otras sentencias o incluso opiniones de organismos internacionales, donde está diciendo que ya no solo en materia de política penitenciaria, sino en política económica y política exterior, el gobierno de España, bueno, haciendo ese laboratorio de Europa y en poco en parte del mundo, de aplicar las medidas neoliberales que se han aplicado de toda la vida en Latinoamérica, en Europa, y que no le está llevando nada. Entonces, yo creo que sí que ha sido un duro golpe para el gobierno, para lo cual creo que espero que llegue el momento de que reflexione, ¿no? Muy bien. Santiago, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias a vosotros, Neto. Un abrazo. Santiago Donaire, comunicador español, también militante social, hablándonos en vivo para La Brújula del Sur. A propósito de estos temas, quizá una de las canciones más emblemáticas por este lado del mundo sobre la situación de los presos políticos y las luchas por la justicia, la interpretó el maestro Charly García. Aquí la tenemos en una versión en vivo en la Plaza de Mayo en Argentina, Los Dinosaurios. Esa canción

coordenada musical. Bien, comenzamos nuestro resumen musical del viernes con un tema producido en la capital de la revolución, en Caracas. Esto es el Sistema Sonoro Tiuna, este tema se llama No Desmaya. Desmaya del Sistema Sonoro Tiuna. Les traemos más música hecha en la capital. Esto a mí me gusta muchísimo. La agrupación se llama Biover y Los Pirados. Este tema se llama Mi Vibra Fluye. Vamos ahí. Tiempo de recapacitar. Abre los ojos y observa el inmenso mar. Las aves al pico de la montaña volar. Y el verde hermoso que nos regala para observar. La tierra firme, el agua dulce para tomar. El fuego ardiente y el aire fuerte para niños para jugar, frutas hermosas. naturaleza necesita un respiro que no hemos dado. Con mucha paciencia, trabajo en equipo y manos a la obra podemos darlo, porque nos hemos perdido de la palabra sin darnos cuenta. Y hemos deteriorado cada partícula que ya ella nos muestra. Un solo minuto de aire y descanso pueden bastar para que la tierra tome un respiro y así poder recapacitar. Porque por culpa de personas que reciben sin dar nada a cambio, se ha vuelto indeseado por criaturas y planta, flora y fauna que ya nos ha dado. Y vibra, fluye por tu cabeza. Y vibra, fluye por tu cabeza. Biover y Los Pirados, Mi Vibra Fluye. 8 de la mañana, 48 minutos, les traemos más música. Considerada una de las agrupaciones más influyentes e importantes de su país, también referida frecuentemente por diversos medios como una de las agrupaciones de rock más importantes de América Latina, hoy le queremos dedicar este tema a toda la gente que se iría demasiado. Los Prisioneros de Chile, el tema se llama ¿Por qué no se van? Hechos para para siempre. Hay gente que le gusta más pensar en Miami, en Nueva York, que lo que tiene aquí. Lo que le vamos a poner ahora es el segundo sencillo editado por la banda británica The Cure. Fue grabado en el año 1979, se reeditó en el año 80, después en el 86 y lo sacamos del túnel del tiempo para compartirlo en nuestra coordenada musical. Boys Don't Cry, The Cure. Don't Cry. Después no vayan a decir que se conocen ese tema, pues se lo escucharon a su papá en un LP que tenía en la casa. Temazo de la banda británica The Cure. 8 de la mañana, 50 minutos. Les traemos más música de nuestra selección de este viernes. Pero vamos a bajar ahora hasta el sur del sur. Una agrupación argentina que hace música de varios países del sur. Y en esta reinterpreta o versiona un tema del, digamos, de la, del dominio popular en Bolivia. Se llama Sariri y la banda se llama Arbolito. Vamos allá. Vamos para Bolivia, donde también la Ruija anda haciendo su trabajo. We'll be right back. que llegar al pueblo, allí me espera mi madre, tierra de gente morena, paisajes color aguayo, tierra de gente morena, paisajes color aguayo. Soy el Sariri del Ande, caminando muchas dunas, con el guaira del amigo, con el viento bajo el poncho, con el lamento del indio, subiendo por la quebrada. Soy el Sariri del Ande, caminando muchas dunas, con el guaira del amigo, con el viento bajo el poncho, con el lamento del indio, subiendo por la quebrada. Arbolito, el tema se llama Sariri. Llegamos al final de nuestro espacio por hoy viernes. Agradecemos el acompañamiento de usuarias y usuarios y les invitamos a que nos volvamos a encontrar por este dial 96.3 FM el próximo martes. Recuerden que La Brújula del Sur sale de martes a viernes acá en Alba Ciudad 96.3 FM. Nos despedimos, el equipo que hace este programa, Indira Carpio lo produce, Luis Arloyo es quien lo pone al aire y Ernesto J. Navarro conversa con ustedes de este lado del micrófono. Nos vamos a ir bailando con un temazo que no necesita mayor comentario. Soy Estéreo, cuando pasa el temblor. Chau.